Bien, mis amigos, 6 minutos pasaron de las 10 de la mañana y estamos en comunicación telefónica con quien es director de la Banda Municipal de Música y que mañana a la noche estará a cargo de dirigir la banda en este concierto de Navidad. Así que le damos la bienvenida a Nicolás Tiri. Nicolás, buen día. ¿Cómo estás? Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Buen día, Claudio y Gerardo. Buen día. Muchas gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a vos por atendernos y nada, contanos un poco qué es lo que va a pasar con este nuevo comienzo de Música en los Jardines, digo, un ciclo típico de verano que en este caso se muda. Sí, en esta ocasión el evento va a arrancar en Jardines de La Paz y bueno, vamos a estar presentándonos con la banda municipal. Después de algunos meses de venir preparando lo que va a ser el concierto de mañana, en esta ocasión va a ser con cantantes invitados de lujo, de super lujo, y bueno, hemos preparado un repertorio especial, muy especial para esta ocasión, ¿no? Gloria Aguilar será uno de esos cantantes que estará acompañando, son varios, contame. Sí, Gloria Aguilar es una de ellas, va a estar ahí haciendo prácticamente gran parte del repertorio con la banda y sumamos algo que se dio de último momento, por así decirlo, fue la invitación a Lucio Gentile, cantante de acá de la ciudad de Tandil que no tenía el gusto de conocer y bueno, nos conocimos hace poco, charlamos, le propuse, sabía de lo gran músico que es y bueno, aceptó la invitación y va a estar también acompañándonos y bueno, es como el broche de un gran concierto porque la verdad que está todo ya ensayado y preparado para la gente, ¿no? Nicolás, ¿cuál es la expectativa? Digo, porque venimos de un par de años donde la cuestión estuvo complicada, donde era muy difícil ensayar con la banda por cuestiones de distanciamiento, digo, y poder presentarse mañana con un espectáculo que se viene ensayando ya hace unos meses, estamos como muy cerquita de sentir que estamos volviendo a la normalidad, digo. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto se disfruta más que antes el ensayo? Mira, yo hace 16 años que estoy en la banda municipal y bueno, todos los años teníamos la costumbre de terminar nuestros conciertos, conciertos de fin de año, bueno, en algún lugar, así como Jardines de la Paz, teatro o conciertos al aire libre. Y bueno, después, en el 2020, nos atravesó la pandemia como a todos y la banda municipal siguió trabajando desde la casa. Cada uno de los integrantes seguimos con actividades, ¿de qué manera? Bueno, enseguida empezamos a... nos sumamos a esa corriente de hacer videos musicales y pasamos por la experiencia de hacer trabajos audiovisuales, videos musicales, donde presentamos la banda y seguimos mostrando nuestro repertorio y haciendo material para las escuelas, y bueno, también compartiendo con grandes artistas que uno admira. Y con el tiempo, estos últimos meses, al abrirse todo, volvimos, somos 20 casi, y se me ocurrió armar burbujas, así que armé dos burbujas de 10 músicos, 9 y 10 músicos, y volvimos a tocar con distanciamiento, con un grupo más chico, salimos a trabajar así, de esa manera, durante lo que fue este mitad de año, y ahora estos últimos meses ya, porque acompaña el protocolo, nos permitió volver a juntarnos todos, ¿no? Así que imagínate que nosotros, esto de preparar también música de Navidad y demás, creo que era el momento justo para volver a encontrarnos todos y volver a hacer un concierto después de tanto tiempo, ¿se entiende? ¿De qué cantidad de músicos va a haber en escena? Y somos casi 20 músicos. Qué guay. Sí, instrumentos, bueno, la banda está conformada por instrumentos de viento como trompetas, trombones, saxos, clarinetes, y después tiene toda una base armónica y rítmica, guitarra, bajo, piano, batería, percusión, y bueno, y después los cantantes que van a estar engalanando ¿Cualquier músico, por supuesto, puede formar parte de la banda municipal o siempre hay un número y hay que esperar que haya alguna baja para darle alguna alta? ¿Cómo te manejas vos? Porque me imagino que muchos músicos deben querer formar parte de la banda municipal. Sí, no lo manejo yo. Claro. Esto ya está armado desde el área de cultura. Es una banda municipal donde la mayoría de los integrantes son músicos de planta, digamos, son empleados municipales. Pocas orquestas, bandas municipales en el país tienen tienen en planta a sus músicos. Claro, es muy meritorio eso. Sí, y desde hace muchos años. De hecho, yo vengo de una ciudad como es Olavarría, donde me formé en una banda municipal, donde, es más, cuentan hasta con una sinfónica de 60 años. Y los músicos, nadie está en planta. No, en el área de cultura, todo lo que tiene que ver con la rama del arte, muy pocos están en planta. Acá en Tandil es otra la realidad. Eso es lo que me encontré, ¿no?, al venir acá. Y bueno, eso también te da una estabilidad económica y podés, viste, podés pensar a futuro, viste. Para el artista está buenísimo poder contar con un trabajo así. Acá la banda municipal lo que tiene es que hay un número, ¿sí? Y bueno, cuando hay una baja, se reemplaza automáticamente. Así se acostumbra acá en la municipalidad de Tandil. Bien. Pero bueno, no es que, digamos, cuando se abre esa posibilidad, esa vacante, bueno, se comunica, se llama concurso, bueno, hay diferentes métodos como para convocar. Nicolás, obviamente ya muchos conocemos música en los jardines y por suerte últimamente estamos teniendo la posibilidad de ver a la banda tocar en vivo, digo, sí, con tremendos cantantes acompañando. Me parece que va a ser una gran fiesta como para ir cerrando el año y pensar en un 2022, ojalá, con muchos conciertos de la banda. Así que mañana noche nos veremos en el Jardín de la Paz, ahí en Diagonal Ilia, a metros de la portada del parque, para disfrutar de este espectáculo. A las 20 horas, y que habrá que llevar reposera, ¿verdad? Sí, algo para sentarse, un banquito o una lona para sentarte, pero sí, para disfrutar de un tremendo espectáculo. Sí, ojalá que así sea. Ahí estamos. El tiempo va a acompañar. Va a ser una linda noche, va a haber buena temperatura, con lo cual creo que muchos tandilenses se van a acercar con entrada gratuita, como siempre, y con la idea de disfrutar de grandes músicos y de grandes cantantes. Muchas gracias. Abrazo enorme. A saludos. Hasta luego.